CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañana de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar el desarrollo parlamentario, pero antes de meternos en el tema de la interpelación que terminó hace casi 4 horas, nos vamos a meter en lo que fue la Comisión de Transporte, que Transporte y Obras Públicas recibió a los integrantes del sindicato del SUCTRA, Sindicato de Camioneros. Están planteando el tema del CITRAC. Habíamos hablado cuando estuvo en esa misma comisión con José Luis Falero, ministro de Transporte. Nosotros le planteamos el tema y él nos decía, bueno, que tenían una serie de medidas alternativas. Nos dice Ricardo Alois, el secretario general del SUCTRA, que las medidas alternativas que maneja Falero no sirven para nada, o por lo menos no sirven para lo que ellos plantean, que es la vigilancia, entre otras cosas, de que los trabajadores no sean explotados estando 12 o 14 horas arriba de un camión. No solamente por la explotación en sí, sino también por la generación de siniestros que terminan a veces con la vida de otros o con la vida de los propios camioneros. Él dice que tampoco es verdad lo que dijo Falero respecto a que el CITRAC no controlaba se cumpliera también con los horarios a rajatabla. En aquel momento Falero nos había dicho, bueno, pero el CITRAC tampoco tenía una camarita que podía comprobar que en la cabina el que estaba era Isasmendi y que no lo venían a cambiar por otro a mitad de la ruta, o que estaba 14 horas. En realidad, decía Lois, esto no tenía necesidad de una camarita. Era algo que para él era garantista en relación a no solamente el Ministerio de Transporte, sino el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social. Y que de alguna manera se comprobaba fehacientemente de que no había posibilidad de engañar en relación a que ese camionero cumplía las 8 horas, cambiaba por otro. Esa es la lectura, reitero, que hace Ricardo Alois, a quien escuchamos, secretario general del SUCTRA, una vez que salía de la Comisión de Transporte, único medio presente, Radio Centenario. A ver, vinimos a la Comisión de Legislación de Transporte a plantear nuevamente lo que tiene que ver la situación que tenemos nosotros por la falta de regulación, ¿no? Y que lamentablemente ha aumentado el nivel de gravedad por la cantidad de accidentes que se han generado y la cantidad de fallecidos que se ven vinculados con esos accidentes. Nosotros seguimos insistiendo y la denuncia va en línea con lo que tiene que ver la sobrecarga horaria. Nosotros lo que planteamos es que acá se debe abordar inmediatamente el tema y tratar de buscar una solución, que también la hemos planteado, que es un sistema de control horario que sea obligatorio presentar información por parte de las empresas en el momento que se generan las denuncias. Nosotros podemos denunciar lo que tiene que ver el incumplimiento del laudo y eso genera la sobrecarga horaria. O sea, hay incumplimiento de lo que tiene que ver el pago de salario y eso aumenta también la cantidad de horas de trabajo por la forma alternativa que se paga por parte de las empresas al día de hoy. Nosotros acá creemos que con este mecanismo, si fuera obligatorio, si hiciera obligatorio presentar la información, podríamos estar limitando la jornada de trabajo o rigiéndonos por la ley de 8 horas. La ley de hora extra, esto minimizaría los riesgos, ¿no?, en lo que tiene que ver con los accidentes, minimizaría inclusive los fallecidos, porque esto sabemos muy bien que si se hubiese llevado a cabo el sistema de control anterior, hoy tendríamos, seguramente no hubiésemos lamentado todas las víctimas que se han perdido. Eso es lo que nos preocupa. Nosotros sabemos que es difícil dejar un mensaje muchas veces a la familia cuando se dan estas cosas porque conocemos la realidad y sabemos que acá la única forma es que se haga obligatorio la presentación de la información. Es un poco lo que venimos a plantear nuevamente en esta comisión. La respuesta que nos dan es que bueno, se va a tratar de ver si se puede trabajar sobre un proyecto de ley donde se pueda inclusive reglamentar lo que tiene que ver el 153 de la OIT, que es donde se habla de la jornada de 8 horas, la ley de hora extra, y que allí pueda haber un control en donde se obligue así a restringir lo que tiene que ver la cantidad de horas de trabajo, porque es impresionante la forma que vienen en crecimiento los accidentes. Alero, cuando estuvo acá en la misma Comisión de Transporte y Obras Públicas, habló de una alternativa al Sitrac. ¿Apareció esa alternativa o no? En realidad, la alternativa que proponen ellos es para hacer un seguimiento de la flota y mejorar la infraestructura vial. Eso significa que va a aumentar inclusive la cantidad de horas de los trabajadores encima de los camiones, porque si mejora la infraestructura y mejora la flota, los camioneros van a seguir siendo los mismos, por lo tanto van a trabajar mucho más horas. Eso para nosotros no tiene sentido ninguno y mucho menos es una solución. Él dice que el Sitrac tampoco de alguna manera controlaba el tema de cuánto estaba arriba de un camión un trabajador, porque dice, no hay una cámara dentro de la cabina para saber si a medio camino, como hacen los trabajadores forestales, los camioneros forestales, cambia un camionero con el otro. Eso no, en realidad el sistema de control no necesariamente tiene que implementar eso porque estaríamos violentando la privacidad de los trabajadores, pero ese sistema de control lo que hacía era obligaba que el trabajador al momento que se suba a la unidad tiene que registrarse con sus datos. No, es imposible que se cambie de chofer y no se sepa quién está circulando, porque allí ingresarían los datos del trabajador, los datos de la unidad, la mercadería que lleva, el destino que va a hacer, o sea, estarían todos los datos. O sea, ese sistema le serviría no solamente al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transporte, perdón, sino al de Trabajo, al BPS y al DGI, porque hoy cuando hablamos de elevación también es algo que a ellos les debería preocupar. Bueno, pero eso, por eso nosotros decimos que hoy se han puesto los intereses político-económicos por encima de la vida y, insisto, ese mecanismo era viable y cumplía con los requisitos para evitar todo lo que viene ocurriendo al día de hoy. Me dijiste que la comisión lo que hizo fue prometer que va a legislar en la materia. En realidad lo que se va a tratar por parte de la bancada del Frente Amplio, que lo que plantean los diputados del Frente Amplio, es que ahí ellos van a tratar de introducir el tema a través de un proyecto de ley y bueno, y después discutir al más alto nivel con las autoridades que correspondan. Pero bueno, lo que nosotros planteamos es que requiere una solución inmediata por lo que está ocurriendo. Ahí tenían la palabra entonces de Ricardo Aloy, secretario general del SUCTRA, del Sindicato de Camioneros. Vamos a ir a la pausa, vamos a adelantar la pausa de Isasmendi para después arrancar con todo el capítulo vinculado a la interpelación. Vamos a comenzar por el análisis de lo que pasó en esta interpelación, que como ustedes saben, duró unas 18 horas y que obviamente nos vamos a poner un poco en contexto. Ya habló la miembro interpelante, ya contestó la ministra Arbeleche, y entre otras cosas la ministra Arbeleche decía, no se puede cuestionar o decir que nosotros no hemos atendido o hemos llegado tarde con la asistencia en relación a las medidas. No se puede decir que las medidas son insuficientes porque hemos gastado, o en realidad hemos invertido, si ustedes quieren, unos 200 millones de dólares en las medidas que el Estado ha propuesto. Por lo tanto, no se puede decir, decía Arbeleche, de que estas medidas son insuficientes como lo plantea, en este caso, la misma interpelante y el Frente Amplio. Y habló también del punto de partida. Cuando habla de punto de partida, habla del gobierno del Frente Amplio o el gobierno que dejó el Frente Amplio y Tabaré Vázquez. Se vuelve a hablar un poco del tema de la herencia maldita. El tema que hablaba en aquel momento el Frente Amplio cuando era gobierno y la oposición que hoy es gobierno multicolor lo criticaba y que ahora habla el gobierno multicolor y quien critica es el Frente Amplio. Depende del lado que esté, vas a estar hablando de herencia maldita o no y vas a estar criticándola o no. Betiana Díaz, la misma interpelante, habló de esa herencia maldita del punto de partida y le recordaba a la ministra que en el arranque de gobierno, a 6 meses de gobierno, ella habló muy bien de la política económica porque fue la que le sirvió para proyectarse a nivel internacional. Y dice, no creo que en 6 meses de gobierno, en el 2020, con pandemia, con situaciones de pandemia compleja, en el sobre todo vinculado también 2020-2021, de alguna forma podamos decir que la situación se planteaba porque este gobierno ya había hecho algo. Reitero, eran 6 meses del primer gobierno y ya había un destaque de que las políticas y los lineamientos, que en realidad hoy José Luis lo destacaba, ¿no? en los titulares, en el informativo, en verdad hay una continuidad, hay un reconocimiento que, por ejemplo, lo decía en la conferencia de prensa la propia Betiana Díaz, las políticas de sostén sociales, que muchos llaman políticas asistencialistas, son los que han dado, las que han tenido hasta ahora una respuesta mínima, escasa, pero es lo que es, a lo que se aferró el Frente Amplio en un principio, y es a lo que se aferra ahora este gobierno, y es lo que de alguna manera le cobra el Frente Amplio al gobierno, que le criticaba las políticas asistenciales y que ahora las políticas que lleva adelante pasan por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Economía en base justamente a ese tema, porque lo que se anuncia sobre todo es en base a gente que se sostiene por el Mides. Y si no, vamos a lo que fue la conferencia de prensa hace un par de días en la Torre Ejecutiva. Escuchamos entonces a la diputada Betiana Díaz y Sanmendí. ¿Te parece? Si vos me decís que sí, vamos. Ya bueno, las medidas no se puede decir que no han sido suficientes. Bueno, ¿cómo mido yo el impacto de las medidas o la suficiencia de las medidas? En base a los resultados que uno espera que tengan y viendo si efectivamente esos resultados se volcaron o no. Con respecto al apoyo a micro y pequeña empresa, presidente, no lo voy a decir yo. Los resultados están a la vista. El periódico La Mañana, UY, el 17 de julio, titula: ANMIPE estima que por la pandemia han cerrado entre 10.000 y 12.000 empresas. En entrevista central del semanario Voces en junio del 21, Pablo Villar, presidente de la ANMIPE, dice: las micro y pequeñas empresas ocupan al 65% de la mano de obra privada. Ahí está teniendo el impacto. Y en La Mañana vuelve a declarar el 21 de julio que preocupa el cierre de empresas y el aumento de la informalidad. En ese sentido, lo que queremos decir es, bueno, cuando uno se traza objetivos, porque ¿en base a qué se diseñan las medidas? En base a los problemas que estoy teniendo. Pienso un diseño de soluciones y digo, bueno, esta es la solución que quiero. La suficiencia o no de las medidas que se diseñan y se implementan, se ven los resultados. Acá se habla de un quiebre con el modelo anterior. Claro está, ese quiebre, sobre todo en cómo escala prioridades este gobierno, sobre todo cuando se hace referencia a estos énfasis sobre los equilibrios macroeconómicos. La ministra hablaba de las presiones fiscales. De que Uruguay tenía menor presión fiscal que otros países de la región y que todo esto que pasó de la recuperación económica se hizo sin aumentar impuestos. Bueno, yo voy a citar un documento de CIMBE publicado el 15 de marzo del 22, es el centro de investigaciones económicas, en particular el laboratorio fiscal y tributario, y en realidad hubo aumentos y aumento de la presión tributaria. En el 21, por ejemplo, bueno, esto ya incluso lo habíamos manifestado el año pasado, se fijó este aumento temporal, la creación de un impuesto temporal para el financiamiento del fondo COVID, eso fue la creación de un impuesto. Después aumentó el IRAE a las donaciones especiales, es decir, aumenta o no se rebaja, ¿no? Luego, en el 21 también se da un aumento del IMESI, se aumentan las bases específicas del IMESI en bebidas, grasas, lubricantes, combustibles, tabacos y cigarrillos. En el 22 ya lo que vemos es que también se aumenta en base a la fijación del valor base de prestaciones y contribuciones para 2022. Hay un incremento de un 6,3%. Es decir, cuestionable que no se han aumentado impuestos ni presión fiscal sobre los bolsillos de los uruguayos y de las uruguayas. Pero además, todo esto que se hizo, decía la ministra, se hace partiendo de un punto de partida frágil. Y acá me quiero referir a esto. El punto de partida frágil, me imagino que no es el mismo punto de partida que la propia ministra Azucena Arbeleche firma en el documento que en junio del año 2020 le presenta a los inversores internacionales, donde Uruguay es una maravilla de país y las fortalezas institucionales, me imagino que no se construyen en solo 6 meses con una pandemia que reventó en marzo del 2020. Es el mismo documento que... ¿Cuál es el punto frágil de partida? Porque además si comparamos los datos del 2020 y del 2019 y del 2021 en pobreza, esto lo voy a volver a preguntar porque yo no soy un notero en una conferencia de prensa para que me respondan cualquier cosa. Esto es una interpelación. Acá el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que responde. Y esto es una instancia de control parlamentario sobre el poder ejecutivo. Basta de restarle importancia y evadir las respuestas concretas. Ahí estaba Betina Díaz, que dijo que no eran una tera. Se lo dijo por ustedes, Asmendi, ¿eh? Que no iba a permitir que le contaran, contestaran cualquier cosa. Que le contesten lo que ella preguntaba. Es más, después, no vamos a seguir escuchando, pero decía, hay algunas cosas que se contestan con monosílabos. Y dice, sí o no. Y no es necesario que se desarrolle mucho más la información. Uno de los temas que cuestionó allí, que ustedes la escuchaban también en la conferencia de prensa en el informativo de la mañana, es finalmente qué peso ha tenido el de los jornales solidarios sobre la recuperación de empleo que maneja el gobierno en el 2021, cuando habla de 48.000 puestos de trabajo. Es verdad que esta situación laboral está en la formalidad, pero también es verdad que son 6.000 pesos por mes que cobras. No podés llamarlo un trabajo en serio cuando en realidad estás cobrando un jornal de 6.000 pesos por mes. Entonces, en ese sentido, decía Betiana Díaz que se estaba teniendo en cuenta a miles de trabajadores en jornales solidarios que además se extienden ahora, porque hay un pedido del Congreso de Intendente, entre ellos también Intendente de Frente Amplio, porque no hay otra salida en este momento, no hay otra propuesta. Marcela Bención, la directora de Política Macroeconómica del Ministerio de Economía, dice que no es así, que no es que se haya tenido en cuenta esa cantidad de empleo. Marca que en realidad unos tienen que ver con el primer semestre, otros tienen que ver con el segundo semestre. Igual el año tiene 2 semestres, por lo tanto no queda muy clara esa respuesta. Y de la otra cosa que se defiende es porque Betiana Díaz había manifestado que los números manejados por la ministra de 70.000 nuevos puestos de trabajo que se habían creado contra los 48.000 que había hablado Bención en la Comisión de Hacienda, porque recuerdan que Arbeleche faltó a la última reunión de la Comisión de Hacienda después de haber faltado 3 veces. Esto fue lo que generó la interpelación, que 3 veces no concurrió a Comisión Arbeleche. Bueno, decía en este sentido que había una diferencia muy grande. Bueno, Bención intentó explicar por qué se daba esa diferencia. Dice que lo había dicho en la comisión, pero que parecía que no le había quedado claro a la diputada Betiana Díaz, y volvía entonces a clarificarlo. Escuchamos a la economista Marcela Bención. 1.000 puestos de trabajo creados en el año 2021. Y la ministra de Economía, en recientes declaraciones, y como lo ha reiterado ahora, habla de 70.000 puestos de trabajo creados en el primer trimestre del año 22 respecto al primer trimestre del año 21, o sea, en ese año móvil. Y los 48.500 puestos de trabajo refieren a el año 21 cerrado en promedio con respecto al año 2020. Y me gustaría reiterar ese punto porque nos parece que es muy importante dejar eso bien claro y no que no se siga reiterando que hay un error cuando no lo hay. Y voy a leer el párrafo de la versión taquigráfica para que quede claro qué fue lo que dijimos en esa instancia de la semana pasada en la comparecencia a la Comisión de Hacienda. En ese sentido, vuelvo y destaco, en su momento nos tildaron de optimistas con respecto a las proyecciones de creación de empleo que habíamos hecho para el año 2021. Esto es lo que yo dije la semana pasada. Si recuerdan, habíamos hablado de unos 55.000 puestos de trabajo en la ley de presupuesto, estaba haciendo referencia a lo que pensábamos que se podía crear en el 2021, que luego redujimos y mantuvimos en el entorno de los 40.000 puestos de trabajo estimados de creación para el año 2021 en la rendición de cuentas. Finalmente, los puestos de trabajo creados fueron 48.500 en promedio. Nos parece muy importante hacer aclaración a este tema, reitero, porque se está hablando de que de que la directora de Política Económica desmienta a la ministra de Economía, y eso realmente no es así, y es muy serio hacer una afirmación de ese tipo. Asimismo, también me gustaría referirme a la cifra mencionada por la miembro interpelante respecto a los jornales solidarios. Nuevamente, la diputada Díaz vuelve a hacer referencia a que se crearon 15.000 puestos de trabajo con los jornales solidarios y los compara con los 48.500 puestos de trabajo creados en el año 2021. Eso no es correcto, porque los jornales solidarios comenzaron en el segundo semestre del año 2021, y efectivamente eso también lo explicamos en nuestra comparecencia la semana pasada, y está en la página 21 de la versión taquigráfica. Que no vamos a escuchar otra vez lo que decía la página taquigráfica, porque si no nos agarra la noche, pero Marcela Bención intentaba desmentir dos de las situaciones que planteaba Betiana Díaz respecto al tema de los jornales solidarios y el peso en la recuperación del ámbito laboral en el 2021, y también lo vinculado a esa diferencia de 70.000 o 48.000 puestos de trabajo creados, según lo que había dicho Bención o lo que había dicho Azucena Arbeleche. Mucho se ha hablado de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto comenzó diciendo: nosotros apoyamos al equipo económico, pero después empezó, y es verdad, Álvaro Perrone a hacer una serie de planteos en los cuales no habían quedado conformes o buscaban mayor profundidad en la medida. Que fueron desde las garrafas, que la necesidad para que esas garrafas se podían haber extendido por poco dinero más, comparado con lo que se ha gastado hasta ahora, para jubilados que ganan poco, que sus ingresos son pocos. También la necesidad de el peligro que puede ser el tema de los aranceles, que eso lo vamos a estar escuchando un poco más tarde también con Lilian Galán. El tema de la importación de harinas y de aceites, sobre todo desde la República Argentina, y también lo vinculado a temas que tienen que ver con el IVA personalizado, una profundidad un poco más importante. Habló de una serie de reclamos, de aspectos que tienen que ver con la economía, también la preocupación porque el rango meta inflacionario sigue siendo muy lejano a la realidad. Y entonces el tema de la baja del dólar, bueno, dijo en este sentido Perrone que hay una serie de cosas que también se prestan más a la especulación que a resolver los temas de la economía. Y dijo que ellos lo plantean públicamente porque no tienen a nadie en el equipo económico, no tienen gente en el Ministerio de Economía. No sé si fue un reclamo, pero dijo eso, dice, porque el Frente Amplio dice que nosotros somos oficialismo, pero que salimos a criticar, a hacer oposición por los medios. No, hacemos lo planteo, dice Perrone, por los medios, porque nosotros no tenemos representante en el Ministerio de Economía. Esa fue la aclaración y lo vamos a seguir haciendo de esa manera, decía Perrone. Para nosotros está bien funcionar así, así que las propuestas seguirán siendo públicas cada vez que lo tengamos que hacer. Nosotros, como decíamos recién, apoyamos las medidas tomadas, acompañamos los anuncios públicamente. Hubiésemos querido más, esa es la realidad, todo el mundo quiere más, pero hay un ejemplo concreto donde a nosotros nos hubiese gustado poder lograr algo más que entendemos que se podía hacer, y en este caso es extender el beneficio del descuento del 50% de la garrafa Supergas a los jubilados, por lo menos a las jubilaciones más bajas, que hablamos de unos 160.000 jubilados, que para pasar el invierno durante 3 meses, esto se puede llevar adelante. Hablamos de un costo de unos 4.5 millones de dólares. Yo creo que el país esto lo podía llevar adelante. No desconocemos el aumento que se dio recientemente, pero una garrafa a un jubilado de las jubilaciones más bajas realmente en el mes es un cambio. Así que entendemos que se podría hacer, lo dejamos planteado. Por ahí nos faltó alguna instancia interna de comunicación con Economía, un poco más de tiempo para analizar estas propuestas, por eso lo hacemos ahora. Analizando las 7 medidas que se presentaron, vamos a hacer algunos comentarios sobre cada una. La número 1, el aumento del 4% para las asignaciones familiares. Estamos de acuerdo, es una asignación directa para quien más lo necesita. Siempre será insuficiente, como decíamos recién, los reclamos estarán. Pero acá el gobierno está dando una respuesta a situaciones vulnerables para afrontar la situación inflacionaria. Congelamiento del precio de la garrafa de supergas, también apoyamos. Es bueno resaltar que este beneficio alcanza 1 millón de personas, como dice el comunicado. Y bueno, lo que expresábamos recién de la extensión al beneficio de las jubilaciones más bajas era la propuesta que queríamos hacer. El refuerzo adicional del bono crianza para 130.000 niños. Ahí nos quedó una duda, porque es de 0 a 6 años y en la rendición de cuentas había votado de 0 a 3 años. Entonces el refuerzo es de 1.500 pesos. Nos queda de 0 a 3 años, 2.000 más los 1.500. Es ahí la parte que no entendemos. El refuerzo total sería de 3.500 y ahora se suma de 3 a 6 años que pasarían a cobrar 1.500. No sé si esto sea así, si lo entendimos mal, también apoyamos la duda, pero nos genera una duda en la diferencia de la asignación entre las dos franjas de edad. En el punto 4, la aplicación del IVA focalizado para algunos beneficiarios. Nuevamente vamos a hablar acá del camino que nosotros estamos proponiendo desde Cabildo Abierto, que es el IVA personalizado. Bueno, como ven, es un apoyo, pero un apoyo crítico. Y así seguían en las 7 propuestas que nos vamos a estar escuchando ahora, porque también se nos va el tiempo. Pero, insisto, Cabildo Abierto apoyó, estuvo en los votos de los 53 legisladores en 81 que respaldaron al equipo económico a las 4 y cuarto de esta madrugada, pero siguen intentando mostrar un perfil en el cual consideran ellos se podría apostar a más y explican que lo hacen públicamente porque no tienen representante en el Ministerio de Economía. No lo digo yo, lo dijo Perrone. Pausa y seguimos. La ministra Beleche, hoy la escuchábamos en lo que era destacar la defensa de la economía, también habló de otros temas, por ejemplo, de la economía también. El tema de la atención a los asentamientos, el tema de la vivienda, destacó ella que allí hay un programa, un plan que se planteó en la rendición de cuentas pasada, hubo una conferencia de prensa la semana pasada también en Torre Ejecutiva, vinculada justamente al mismo, destacaba esas soluciones habitacionales. Y por otro lado, también habló del tema de las exportaciones, aquello de, no dijo derrame, pero sí del círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso que hace que un exportador pueda vender en el exterior sus productos por mucha plata, y eso nos termina beneficiando a esas vendidas a mí, no sabemos cómo, pero parece que nos termina beneficiando, porque es dentro de ese círculo virtuoso. ¿Usted no lo siente cada vez que un exportador vende? ¿No se siente un poco más, no se siente un poco más, más contento esa vendida? Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Arbeleche del círculo virtuoso, de que los exportadores vendan y eso nos beneficia a todos, y del tema vinculado a la vivienda y asentamientos. A trabajar en unos 120 asentamientos, estamos hablando de unos 15.000 hogares, y dispone, además de los recursos presupuestales que se han votado en esta casa, que estamos hablando de unos 240.000 millones de dólares en el quinquenio, además de eso, se dispone de otros 240 millones de dólares, lo que implica una duplicación de la inversión en esta materia. Y en simple, para dar una idea del impacto de este plan, tenemos algunos departamentos, como es el caso de Rocha, Florida, Durazno, Río Negro y 33, donde, por ejemplo, se actuaría al menos en el 75% de las viviendas en asentamientos. Mencioné algunos departamentos, el plan comprende a todo el país, como fue muy bien presentado la semana pasada. Otro dato alentador, y que lo estamos viendo en las pantallas, es el que se refiere al incremento de las exportaciones. Las exportaciones uruguayas de bienes crecieron un 43% en el 2021, totalizando 11.549 millones. Señor presidente, este es el mayor nivel histórico en valor desde que se cuenta con información e implica una importante recuperación frente al registro del 2020. Asimismo, las exportaciones crecieron un 26% frente a 2019, lo que da cuenta del fuerte aumento en relación a los niveles prepandemia. En los primeros cuatro meses del 2022, las exportaciones de bienes al exterior acumulan un total de algo más de 4.000 millones de dólares, lo que implica un incremento interanual de 34,5%. Reitero, queda disponible y colgada en la página del Ministerio de Economía estos datos en que apoyo la exposición. Este crecimiento de las inversiones y del empleo nos hacen ser optimistas en las fuerzas del país, ya no solo para superar la pandemia, sino para continuar creciendo. Y quiero enfatizar esto, señor presidente. Si, como esperamos, pese a las nuevas variantes y a los desafíos que aún plantea la pandemia, logramos ir dejando este capítulo atrás, estoy convencida de que entraremos en una nueva etapa en que se generará un círculo virtuoso de mejores perspectivas, mayor inversión, mayor empleo y mejores condiciones de vida para todos los uruguayos. Muy bien, círculo virtuoso. ¿Viste lo que es el círculo virtuoso? Hay que exportar, me parece. Ese es el camino. Uno de los temas que decía, se ve en la pantalla no se veía nada. Y Ope Pasqué, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, bueno, la pantalla no se ve absolutamente nada. Las pantallas que tenemos acá son de hace 20 años. Lo que quiero informar a la Cámara, dijo el presidente, el diputado Partido Colorado Ope Pasqué, presidente de la Cámara de Representantes, es que estamos buscando cambiar las pantallas. Porque en verdad no se ve absolutamente nada. Cuando ella dice, se ve en esa pantalla, no se veía nada. Y bueno, dicen que las van a cambiar. Habló, decíamos, Lilian Galán, porque se habló mucho de las exportaciones, pero también hay que hablar de las importaciones, sobre todo después del anuncio de la baja de aranceles para la importación de harinas y aceites. Y nosotros ese mismo día, o en realidad la mañana siguiente en el informativo con José Luis Vázquez, decíamos que nos preocupaba porque eso iba a impactar en los molinos harineros uruguayos y en las aceiteras uruguayas, que podían terminar generando problemas en el tema laboral, en las fuentes laborales. Porque si vos ves un producto, una harina, que te sale 20 pesos y ves otra que te sale 12, vas a comprar la que te sale 12, porque no tenés un bolsillo para comprar la que te sale 20, porque sea de industria uruguaya la que sale 20. Y lo que se decía por parte de Lilian Galán, que es la que la vamos a escuchar de ahí, porque no nos queda mucho tiempo. Lo que decía Lilian Galán es que hay que recordar que el gobierno argentino, el gobierno de Fernández, subsidia a los molinos de harina, por ejemplo, el tema granos. Y Uruguay no subsidia a nadie, no subsidia a la industria uruguaya. Entonces compite la industria uruguaya sin subsidio con la industria argentina, con subsidios y con una baja de aranceles. Esto fue una preocupación que planteó Frente Amplio y también la planteó Cabildo Abierto Álvaro Perrón en su discurso. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Galán. Quiero decir que estamos bajando aranceles, que van a afectar directamente a nuestra industria nacional. Nos estamos refiriendo a los molinos harineros y a la industria aceitera, con los cuales tuvimos algunas conversaciones respecto a cómo los van a impactar. Vaya, entonces, si son cambios estructurales. Estamos hablando de un cambio en la matriz productiva del país, que tiende a la desindustrialización, y a un perjuicio grave de la industria nacional manufacturera, en beneficio de los importadores. Señor Presidente, la Cámara de Comercio salta de alegría con estas medidas. Esta película nosotros ya la vimos en América Latina en otros momentos, estudiando historia económica, la vimos en nuestro país en otras décadas y no nos fue muy bien. Un golpe a dos sectores de la industria nacional escondido bajo el manto de políticas de rebaja de precios. Hay que reconocer realmente el ingenio comunicacional del gobierno. La política de precios no tiene un impacto importante en el salario real, eso ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la rebaja del IVA a los distintos productos que se propusieron. Pero sí puede deteriorar el nivel de empleo en los sectores afectados en la competitividad interna, y eso es muy grave. Se anunció además de la baja de aranceles, la rebaja de la tasa que cobra el LATU, que en definitiva parecen ser medidas que van a favorecer a los importadores, pero nos preguntamos, ¿cómo van a recibir estas medidas los sectores industriales afectados? Sobre estas medidas anunciadas por la ministra nos encontramos con que se dará una rebaja arancelaria para el aceite del 16 al 8 y para la harina del 16 al 6, para importaciones provenientes de la República Argentina y de arancel cero para importaciones provenientes de extrazona. Lo anterior nos genera una gran preocupación respecto al impacto que va a tener esto en la industria nacional y, consecuentemente, en sus trabajadores y de la realidad de formación de precios en nuestro mercado en un futuro. Fundando esta opinión en diferentes elementos. Señor Presidente, las retenciones a las exportaciones de granos dispuestas por el gobierno argentino bajan los costos de la materia prima para la industria aceitera argentina en un 33% y para los molinos harineros en un 12%, por lo que la industria argentina queda subsidiada en sus costos de materia prima frente a la industria uruguaya, que paga los precios del mercado internacional, ya que Uruguay no aplica detracciones o retenciones a las exportaciones de granos. Fijar un arancel. Allí tenía la palabra entonces de la diputada Lilian Galán con esto que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo puede impactar el tema de la baja de aranceles para la importación de harinas y aceites, sobre todo desde la República Argentina? Nos vamos. Gonzalo Isamén de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.